Toma mi jambo. ¿Qué onda? Oye, ¿estas qué, cómo le llaman las qué? Las aguacatosas. Aquí en Querétaro. Sí, bueno, tienen diferentes nombres. Pero... A ver, como uno, como cuál. Las asquerosas, las aguacatosas, las. No sé, las suelas de zapato, ¿qué otro hay? Tienen varios nombres. Vamos a probarlas. Una carta. Lo tenemos con la mole. Apenas lo vamos a probar y a ver qué. El rollo me los recomendaron mucho. Ojitos de huevo, pero le mandé la dirección y pues no la vio. ¿No la vio? No ha llegado ojitos de huevo. No pensamos que va a venir. Oye, y el güey quería venir, o sea, está de que quería grabar el botanero con la mole, se lo va a perder, güey. ¿Qué onda, pinche ojito? No ves lo que haces, bro. ¿Qué le echas, compi? Pico de gallo. ¿Son muy famosos, mi querido mago? Sí, sí son muy famosos y tienen, creo que muchas sucursales, son como familia o así. Tienen unas allá en la esquina y otras en... Pero todas es el mismo, como que la sí, misma. Sí, es la, ¿no? Misma, el mismo, la misma línea. Sí, hemos mejorado, que está aguantando, pues estaba muy flaco. Ahí voy. Estamos flaco. Whisky, güey, para que no dame así, chile. ¿Sin chile? Sí. Güey. ¿Me las pones aparte, por favor? Vamos a chingarnos una aguacatosa de aquí de Querétaro. Estos me la recomendaron, ojitos de huevo. Ahí están. Pues bueno, raza botanero con la mole, ya estoy aquí con todos los integrantes. Mira nada más, estas son las aguacatosas de Querétaro. ¿Cómo está el mole? Algo mal. Muy buenas, pero vienes todo abrigo ya. No pedo. Te recomiendo. A la gente de Querétaro ya las conocen, pero los que vengan de otras partes, prueben las plagas. ¿Están en dónde? ¿En Gómez Morín? Gómez Morín, sí. Plaza de la Gómez Morín. Me da tanta tristeza por ojitos de huevo que quería huevo. No. Salir en un video mío. ¿Y no? Se la va a pelar. Con el drogadicto de ojitos de huevo. ¿Qué pasó, güey? Oye, carnal, te iba a decir una cosa. ¿Qué pasó? Tú me recomendaste esto, se ve pinche oscuro. Pero es para ser solidario, güey. Es para ser solidario, güey. Oye, carnal, mi compadre Ojitos me recomendó estas aguacatosas. Sí, compadre. Mira, ¿cómo lo ves? Yo quería que hicieras el reto aguacatosa y taco de basura que está aquí en corto. pero... Oh, la vergüenza. Tanto las aguacatosas como los tacos de basura, mira, no son los lugares más tradicionales, porque cualquier queretano que tú le hubieras preguntado, así, ya se cuenta, la mole le pregunta a un queretano, oye, güey, ¿qué lugar para comer? Te va a decir una mamada como las gorditas de la Cruz del Portal, que son muy vista panorámica. Sí, están chidas, pero me vale verga la vista panorámica. O sea, la vista panorámica es lo de menos para mí. Estas hamburguesas, compadre, y estos tacos, güey, son con los que mi papá y yo, van a decir que qué adictos mi papá y yo, pero con los que mi papá y yo nos íbamos a bajar la peda, güey. O sea, son... mordida. ¿Qué me puedes decir de esta hamburguesa? El sabor, el chilito, todo. Mira, yo sé que son hamburguesas para cortar la cruda, pero si alguien viene sobrio, güey, y se come una hamburguesa de estas, es lo mejor que puede hacer, porque además es una mezcla muy padre porque trae aguacate la hamburguesa, güey. Trae aguacate, es grande, y además como que le ponen mantequilla a la carne y al pan. ¿Crees tú que lo vamos a hacer? Yo creo que sí. Se siente como el sabor. Mira. Estás mordiendo los dedos, güey. Mira, ya le dio un baje a mi compadre. ¿Andas tomado? Un poco. Pero lo bueno es que ya no manejo, güey. Oye, nomás para la raza de YouTube. La vergüenza de mi compadre Ojitos nos hizo esperar una hora para que viene acá a comer el güey. Güey, porque así soy yo. Es que, güey, venía yo manejando y choqué, güey. Entonces, imagínate venir con... Es que la raza de YouTube no sabe lo que es traer dos bastones en cada retrovisor, güey. El Uber Blind, güey. O sea, es un pedo, güey. Pendejo. Es un pedo ir buscando los detrás. Dicen que te subiste al Uber y nomás lo movían el carro, pero nunca avanzó, güey. ¿Nunca? Sí, güey, te cobraron como quiera. ¿La recomiendas, compadre? Ampliamente, güey. Mira, a la gente que venga de Querétaro y agarre la fiesta o venga a leer a la biblioteca, que son muy pocas las que van a venir a leer, pero vengan a leer a la biblioteca de Gómez Morín. Te digo algo, ahí sale a braille, güey. Chinga tu cola. Te lo juro, güey. Bueno, en la biblioteca, Ojitos de Huevo recomienda ampliamente. Ampliamente las aguacatosas. Y es más, si ahorita la mole quiere grabar más, podemos ir a los tacos de basura, porque son los mejores lugares. Ya te estamos echando la luz, pero no la ves. No la veo, güey. Síguela. ¿Qué pedo? El mago guango, güey. Mira, el mago es bien culo. Ahí lo ves, culo de señora. Es el, la guapo, versión. Está guapo, digo. Está guapo. Es como el Condalet de Harry Potter, güey. Es el único mago mexicano. ¿Qué pasó, mi chico? Gracias. Ay, es un rey. Me da mucho asco. Ay, pinche viejillo. No le das el anshurt, pero le das con mi cara manchada de catsup. Oye, pues bueno, quiero agradecer a mi compadre Ojitos de Huevo, que él me recomendó estas hamburguesas. Aquí las aguacatos. Ya las trae todas madradas, pero bueno. Le valió verga la fuerza. Y bueno, mi compadre me invitó. Gracias, compadrito. Te agradezco bastante. Compadre, cuando quieras, güey, Querétaro es tu casa. En Querétaro quieren un chingo a la mole. Ustedes no lo saben, pero... Sí, 60 personas me quieren un chingo, güey. 60 personas que fueron a ver el show. Oye, pues es lo que le cabe a la casona, güey. ¿Qué querías? No, le cabe más. No, te creo. Las que hayan ido, con madre, ¿sí no? Con madre. Oye, ¿cómo te la pasaste aquí? Chingón, güey, chingón. Oye, hay muchas... O sea, los tacos que están ahí de basura, hay taco de un chingo de cosas, güey, parrillada. El mago sabe, pero el mago es culo y no te quiere llevar. No, es que sea culo. Es que si yo me trago otra cosa más de aquí, güey, me voy a morir a la verga, güey. No mames. Oh, güey, sí. Un chingo de mierda que traigo. Yo me los puedo traer por ti, güey, o sea. Bueno, una vez una amiga dijo lo mismo. Y se quedó ciega. La pendeja es Katia Vega. No, es cierto, güey. No, sí, es Cristal. A mi canal de YouTube. Oye, un saludo a la banda que sigue botaneando con la mole. Qué chingón. Coman cuando vengan a Querétaro y son gordos como la mole. Vengan aquí a las hamburguesas aguacatosas. Se la van a pasar bien padre. Y es una mezcla bien chida: aguacate, queso, panela, carnita, catsup. Como toda hamburguesa, pero con aguacate. Bueno, ya está, mi compadre, Ojitos de Huevo. Los quiero un chingo, mira, les voy a dar un... Este es un jugador de Tigres, mira. Un guiñac. Ya está tu cola.